es bajo socio, vamos a meterle. Era Nicky, vamos para adelante, socio. Tirando la misión. El cartel. Mucho gofio, chambonera, chambonera. Sácala, sácala. You know Ryan, ¿qué cojones me tiene yo? Yeah. I'm the fuck real, yo. Yeah, yo, yo. Luces, camaración, mi composición. Saco los guns en mi dron como Al Capone, yo. El armamento es el fundamento. Tenerte en la mira, disparar el procedimiento. La historia toca, money maker para choca. Al que abre boca, lo acribillo, le someto a la automática. Pero me busca por matanza. Y Luchi anda cel y va que saque la M60. Desde pequeño mi barriada siempre acribillaba. Chalecos a prueba de balas siempre yo cargaba. A usted le queda con las balas, carros y arsenales. Pico de guns, por la glass, para los enemies. One, for all the fake MCs and me's hablando me too. De conchas arrasan a los enemies three. Monica Warriors a lo necesario, por la glass, con la más hueca de conchas. One, for all the fake MCs and me's hablando me too. De conchas arrasan a los enemies three. Monica Warriors a lo necesario, por la glass, con la más hueca de conchas. La razón por la cual todos respetan, porque tengo un vagón lleno de metri y escopeta. Música, cosa que sale de mi mente, cantante en el momento y maleante de repente. No pienso nada, lo que quiero es tirar y la gente que me tira poco a poco a acribillar. Se la guillan estos bichotes de juguete. A mí tú no me vas a meter esos paquetes. Solo tiro lirical y ya me estás llorando. Imagínate cuando yo esté de frente disparando con mi AK 47 hacia tu vientre. Juqueo con el gatillo y mi sangre está caliente. One, for all the fake MCs and me's hablando me too. De conchas arrasan a los enemies three. Barrica Warriors a lo necesario, por la glass con la más huelga de gunshots. One, for all the fake MCs and me's hablando me too. De conchas arrasan a los enemies three. Barrica Warriors a lo necesario, por la glass con la más huelga de gunshots. Traigo la letra para el bando que se pone mental. A la instrumental le someto lyrics que va como metal. Quemo el micro con las llamas, mix se vuelve nitro. Como un psycho, el narcotráfico en mi palco. Ahora comienzo con mi lyric y mi fuerte impacto. No te hace falta droga porque te arrebato. Tan solamente con la música que yo te canto. Y si me tiran envidioso, pues yo no me plato. Land Desperado, voy triunfando con mi mafia al lado. Misión es colectar los semis, tira los halagos. Esa es su pago, recibir impacto con mi artefacto. 30 muertos, quedan 10 en el desierto. One, for all the fake MCs and me's hablando me too. De conchas arrasan con los enemies three. Monica Warriors a lo necesario, por la glass con la más hueca de gunshots. One, for all the fake MCs and me's hablando me too. De conchas arrasan con los enemies three. Monica Warriors a lo necesario, por la glass con la más hueca de gunshots. Dale, socio, olvídate eso. Vamos a meterle en otro peine, dale, socio, dale, de corazón. Tira otro peine, tira olvídate otro peine. Te hablo claro, socio. Vámonos, vámonos, socio.